Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas noches, compas, por todo el territorio. Bienvenidos a una versión más de nuestro informativo Cerro Arriba desde alguno de los estudios clandestinos de Radio Placeres. Les damos la bienvenida a este espacio noticioso, informativo, que le trae un popurrí de todas las cosas que han ocurrido en el mundo y particularmente aquí en Valparaíso. Vamos a partir con algunas noticias internacionales. Gracias a una compa ahí metida en las comunicaciones y en contacto con distintos medios desde allá, desde México, los lugares liberados de México, nos avisan de que el día de ayer defensores comunitarios de San Gregorio en Atlapulco fueron reprimidos a golpes en dos ocasiones durante en las afueras de la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, y luego por policías mientras pedían la liberación de activistas detenidos. Vamos a escuchar las voces de quienes participaron de esta instancia. Más vale, ¿no? Escuchar desde las propias voces qué es lo que está ocurriendo en el territorio. Aproximadamente 30 personas que identificamos como golpeadores de la alcaldía Xochimilco se acercaron con palos, golpeando sin ningún miramiento. Ayer activistas y miembros de la comunidad de San Gregorio Atlapulco fueron reprimidos a golpes por encapuchados mientras se manifestaban a las afueras de la alcaldía Xochimilco en Ciudad de México. Según activistas, la protesta tenía como objetivo denunciar la injusta criminalización por parte del estado de Hortensia Telesforo, miembro de la comunidad de San Gregorio, que ha luchado por años por la defensa del medio ambiente y la autonomía de los pueblos originarios de su región. Con esto no nos van a callar, ni nos da miedo tampoco. Estamos hechos para resistir y también para combatir las injusticias del mal gobierno. Tras el choque, se reportaron varios heridos y la detención de al menos 5 manifestantes que horas después fueron liberados. Miembros de la comunidad de San Gregorio llevan años denunciando abusos y acoso por parte de las autoridades. A pesar de ello, aseguran que seguirán luchando para defender la tierra, el agua y la autonomía de la comunidad. Ellos tienen la fuerza física, nosotros tenemos la fuerza de los pueblos y de las comunidades, y también la razón, y vamos a seguir luchando por los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Teníamos para mayores informaciones, le invitamos a seguir a AJ Plus Español. Ahí está esa noticia y muchas otras más. Así que vamos a continuar con otras informaciones en este informativo Cerro Arriba. Argentina, la libertad avanza, dicen por ahí los libertarios fascistas. Sin embargo, nos llegan un audio desde los estudiantes de sociales, quienes no avalan la libertad avanza. Ellos dicen, los fachos se quisieron presentar sin conseguir los 60 avales necesarios para las actividades y las negociaciones que se estaban haciendo. Y no bancan su política contra la educación pública negacionista y antiderechos. Desde la lista 17 impugnan su lista trucha, que tenía muchas irregularidades. Vamos a escuchar estas situaciones que están ocurriendo a distintas escalas de la problemática que está ocurriendo en Argentina. Hola, carreras como comunicación, con un gobierno de Milei atacando medios públicos. Que tiene carreras como relaciones de trabajo, con una ley de bases que ataca a las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores de nuestro país y avanza en privatizaciones, por ejemplo, del transporte. Con una carrera como trabajo social, donde tenemos un gobierno de Milei que despide a trabajadoras y trabajadores de los espacios de memoria. Tenemos carreras en esta facultad que si los estudiantes no les dan a ustedes los avales para presentarse, es porque no se avala la política contra el movimiento de mujeres y diversidades que vienen teniendo, contra los trabajadores y las trabajadoras, y esos son los valores que defienden un montón de compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que bueno, evidentemente dijeron que no avalan que se presenten ustedes acá, que son los que vienen a defender las ideas negacionistas de Javier Milei. Sí, pero no cumplen los requisitos porque... Desde Yemen, y vamos a entrar a algunas de las noticias a propósito de Palestina y esta avanzada colonizadora de Israel. Felizmente se tiene de que el día de hoy en Yemen más de 800.000 personas siguen en las calles generando apoyo a Gaza. No es el único país, pero sin duda un pueblo que está vinculado con su gobierno, como está ocurriendo en Yemen, un país muy empobrecido y sin duda también con problemas como cualquier otro país, es una gran noticia que esto siga de esta manera. Entonces, saludos a Yemen, al pueblo de Yemen. 800.000 personas por lo menos estuvieron en marchas el día de hoy apoyando a Palestina. En el mismo sentido, lamentablemente, fuerzas israelíes han disparado en la cabeza a una activista estadounidense turca que estaba en Cisjordania, Aysenur Ezgi-Eygi, quien llegó a generar activismo el 3 de septiembre, fue asesinada hoy el 6 de septiembre. Prensa PAL nos comunica que las fuerzas de ocupación israelíes atacaron y dispararon en la cabeza a la activista de derechos humanos turco-estadounidense de 26 años, mientras protestaba pacíficamente contra la expansión de los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Como dijimos, llegó el 3 de septiembre para trabajar como voluntaria en el Movimiento de Solidaridad Internacional ISM, como parte de una campaña para proteger a los agricultores palestinos de la violencia de los colonos y las fuerzas del ejército israelí. Eygi es la tercera voluntaria del ISM asesinada después de Rachel Corrie en el 2004 y Tom Hurdal en el 2005. La cobertura la genera el espacio informativo Al Mayadeen. Es importante decir de que durante septiembre han ocurrido dos hechos quizás relevantes. Uno, por el lado mediático, que... Netanyahu por televisión muestra un mapa de los ataques desde Israel, comillas Israel, a la franja de Gaza, y en ese mapa no se observa West Bank, no se observa como parte de Palestina el West Bank, y esto es muy importante porque de alguna manera, bueno, y él lo dijo hace una semana atrás que estaban anexando el West Bank a Israel. ¿Qué es lo que sigue? Que, y videos hay muchísimos, que el ejército israelí, la IDF y otros están deteniendo a las personas en West Bank, en esa zona que ahora está siendo ocupada, que está siendo anexada. Asesinatos, prisión política, acoso, hostigamiento, particularmente a mujeres, destrucción de hogares y particularmente disparos y bombas. Entonces, está ocurriendo una otra etapa de esta colonización israelí a Palestina. Por lo tanto, a mantener los ojos abiertos al respecto. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Como le habíamos adelantado en nuestra primera instancia del informativo Cerro Arriba, vamos a tratar de entregar música de distintos países. La primera fue Cuba, luego fueron otras instancias más bien conmemorativas y hoy día vamos a estar con República Dominicana. Esta canción la cantan Tres Patines, se va a chapita a propósito del dictador Trujillo en ese lugar. Esto es Informativo Cerro Arriba, es por Radio Placeres. Santo Domingo, las penas te hace sufrir un horror. Rompe esa dura cadena para que vivas mejor. Para que vivas mejor. Para que vivas mejor. Para que vivas mejor. Hay que tumbar a Chapita y a las chapitas chiquitas que están a su alrededor. Que están a su alrededor. Que están a su alrededor. Que están a su alrededor. De guatacas y adulones, lamiéndole los talones a ese gran simulador. A ese gran simulador. A ese gran simulador. A ese gran simulador. Que ni es padre de Quisqueya, ni salvó la patria aquella, ni fue su benefactor. Ni fue su benefactor. Ni fue su benefactor. Ni fue su benefactor. Porque los dominicanos quieren como los cubanos tener un libertador. Tener un libertador. Tener un libertador. Tener un libertador. Que predique y que combata y que al sacudir la mata caiga ese mono traidor. ¡Dominicano! ¿Qué vas a hacer? Déjame leer el discurso este que traigo escrito aquí, chico. Traigo escrito aquí. Ah, ¿tú traes otro? No, chico, dale camino. Ah, bueno, alright. Dice, dominicanos, la patria es referee del mejor crucifijo de sus ojos. A ver, a ver, míralo a ver. Aquí, míralo aquí. La patria requiere el mayor sacrificio de sus hijos. Alright. Donde hay hambre no hay fantomas. No, chico. Mira esto, mira esto. Donde hay hombre no hay fantasmas. Ah, verdad, sí. ¡Se cuida la mota! ¿Quién se cuida la no mota? No sé, hay que averiguar eso. A ver, sí. Mira, a ver. ¡Sacude la mata! Ah, verdad, sí. ¡Sacude la mata! Como dice Fidel, hasta que caiga el gitano cantando la tarantela. ¡No! Míralo aquí, míralo aquí. ¡Hasta que caiga el tirano con toda su parentela! Ahí está. La chapita se va. Ya se va. No sale. Y se asegura que en el 60 el tal Chapita el mulo espantará. Se va Chapita, se va. ¡Anda! Nos alegramos porque Quisqueya, igual que Cuba, tendrá su libertad. Y si se queda el caballo muerto, porque ese pueblo no lo aguanta ya. Se va Chapita, se va. Ya se va. Nos alegramos porque Quisqueya, igual que Cuba, tendrá su libertad. Se va Chapita, se va. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres, Informativo Cerro Arriba. Una de las noticias justamente de esta invasión desde Israel hacia Palestina que se nos había quedado es que el negociador israelí dice de que, y justamente es, no es una persona pro-palestina, dice que jamás y él, como negociador israelí, habían alcanzado un acuerdo de liberación de los rehenes que tiene Hamas. Y con lo mismo el fin de la guerra. Más aún Netanyahu se negó a aceptarla. Por eso es que en ese lugar familiares de los rehenes que tiene Hamas han estado saliendo a las calles durante los últimos días de manera bastante masiva y atacando distintas instancias del Estado israelí, siendo reprimidos de manera brutal. Más, esas personas no necesariamente están pidiendo un cese al fuego, más bien están pidiendo la liberación de rehenes en general. Pero sí, algunos medios indican que algunas de las personas también están pidiendo un fin a las invasiones, a los hostigamientos que hace Israel. Así que atentis ahí con lo que está ocurriendo. Acá en Chile, ¿qué es lo que está ocurriendo acá en Chile? Y esto es muy importante, es una noticia del 2 de septiembre. Nuestros compañeros y compañeros de Chile Mejor Sin TLC nos avisan que justamente el 2 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó por 77 votos a favor, saca la cuenta, 77 votos a favor, 8 en contra y 29 abstenciones. Apoyaron el Tratado de Libre Comercio de Chile-Unión Europea. El impulso a favor fue de la derecha junto con el oficialismo, que en el caso del Frente Amplio y el PC se quiso disfrazar con la abstención de algunos de sus diputados. Fue un proceso carente de una discusión profunda y que atentó siempre contra la participación ciudadana y social. Ahora el tratado pasa al segundo trámite y al final en el Senado. Entonces, ¿podría o no completarse la entrega del país al extractivismo? Chile se ha ofrecido a ser garante y proveedor de la transición energética de la Unión Europea sin importar los costos que ello tenga en los territorios. Chile es mejor sin TLC, lo puede encontrar en distintas plataformas. No al Tratado de Chile-Unión Europea, basta de saqueo colonial, Unión Europea cómplice del genocidio, a propósito de lo que acabamos de decir. Chile mejor sin TLC, entonces ahí nos informan. Por otra parte, nuestros compañeros de Resumen.cl, siempre mucho aguante para Resumen.cl, hace una hora nada más, juzgado de garantía de Bulnes decreta prisión preventiva por los 4 meses que durará la investigación en contra de 4 carabineros de la subcomisaría de Quillón, formalizados por delitos de asociación criminal, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, cohecho, hurto simple y detenciones ilegales. Los carabineros serán ingresados a una unidad especializada del complejo penitenciario Bio Bio en Concepción. Así que algunas de las noticias que podríamos considerar buenas, pero que lamentablemente son muy repetidas en todo el territorio nacional. A propósito de noticias desde nuestra región, No Más Zonas de Sacrificio informa que viene desde hace una semana, un proceso que ha ido de a poquito, pero titulan Alerta Sanitaria hasta octubre en Quintero por contaminación. Vecinas y vecinos piden cerrar la ENAP. En Quintero se sigue envenenando a la población. Hasta el 30 de septiembre rige la alerta sanitaria decretada por la Seremi de Salud de Valparaíso el pasado 6 de agosto en las comunidades de Quintero y Puchuncaví, debido a los recurrentes episodios críticos por mala calidad del aire y al aumento de personas intoxicadas por los contaminantes. Ahora un grupo de vecines y vecinos y vecinas de la zona presentó un recurso de protección contra la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, por los episodios de contaminación. La acción fue admitida a trámite por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien ordenó a la empresa a informar antes del 30 de agosto todos los antecedentes sobre contaminación. Los dirigentes sociales que presentaron el recurso piden que se ordene la suspensión de las faenas del terminal de ENAP en la bahía de Quinteros, mientras no existan garantías suficientes que no volverá a ocurrir una fuga de gases tóxicos y o de hidrocarburos a la atmósfera. pero no puede ser que solo ENAP sea el foco de las denuncias. Las empresas privadas como Oxiquim, AES Andes, Gasmar, GNL y Copec también son responsables de la contaminación presente en el territorio. No más zonas de sacrificio, emergencia climática, chao carbón, Chile sin cáncer. Ahí nos invitan entonces desde No más zonas de sacrificio a estar atentos a lo que sigue ocurriendo en Quintero, Puchuncaví y alrededores. En el mismo territorio nos están invitando a seguir por distintos medios, firmar y solicitar, quieren hacer una estatua luego en memoria de Alejandro Castro. Así que recordar al compañero Alejandro Castro, compañero de lucha, dirigente sindical de los pescadores artesanales ambientalistas, dirigente ambientalista de la población de Quintero Puchuncaví, el Mecha, primera línea también. Así que ahí recordar de que esto vamos a hacer una conmemoración más adelante, pero el 3 de octubre marchó en Valparaíso en una movilización masiva organizada entre las comunidades de Valparaíso, Quintero y Puchuncaví. Recordamos ahí al compañero que el 4 de octubre aparece, se encuentra muerto colgado en las vías del metro de Valparaíso en el Almendral, y ninguna de las cámaras de seguridad que están en el lugar había funcionado. Así que recordamos la memoria de Alejandro Castro. Por otra parte, y en el mismo sentido de la visión ambiental que tenemos desde acá de Radio Placeres, mandamos saludos a Aire Puro, que mañana desde las 12 del día usted lo puede escuchar en estas mismas frecuencias o www.radioplaceres.cl. Nuestras compañeras desde Huasco, desde el Valle de Huasco, nos mandan un comunicado, una carta pública al Servicio Local de Educación Pública y al Seremi de Educación Pablo Sellés Ferrés. Barrick no puede lavar la imagen usando a la infancia. La Asamblea por el Agua del Huasco Alto manifestamos nuestro total y profundo rechazo a la intromisión y presencia de la empresa minera Barrick Gold en actividades de establecimiento de educación en nuestra comuna. En ocasión de las actividades de fiestas patrias, el Servicio Local de Educación del Huasco, SLEP, organiza actos escolares con la abierta participación de Barrick Gold, que no solo dona premios, sino que los entrega directamente a las niñas, niños, y recibe agradecimientos por ello. Se refiere particularmente la comunidad al Campeonato Comunal de Cueca Escolar del 2024, que se llevará a cabo en las diversas escuelas de la comuna, y particularmente al evento ya realizado el día miércoles 4 de septiembre en el gimnasio Techado de Alto del Carmen. Como Valle del Huasco ya enfrentamos atropellos similares hace algunos años, bajo los gobiernos de la Concertación y Chile Vamos. A estos abusos justamente se les puso fin gracias a las denuncias de la comunidad, la confirmación de impactos y las paralizaciones que enfrentó la empresa desde el 2012 hasta su total clausura el 2020. No podemos entender cómo este gobierno puede permitir este tipo de agravio. Estamos enviando además denuncias de esta grave situación al Ministro de Educación, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de la Niñez, puesto que no podemos permitir la vulneración tan flagrante de los derechos de los habitantes de este valle a vivir en un medio ambiente sano y a recibir educación en condiciones de dignidad. Particularmente las niñeces deben ser protegidas de prácticas tan aberrantes y denigrantes como esta. Asamblea del Huasco Alto, Comuna de Alto del Carmen, 6 de septiembre de 2024. Nos vamos a ir a otra pausita musical con música dominicana. Esta es la Armada Roja, Ha Muerto Ya, a propósito también de Trujillo y todos los fascistas que le acompañan. La gloria política, la más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas, se conquista al precio de muchas molestias y sinsabores, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, inclusive de la traición artera y el de la emboscada de bomba. ¡Ha muerto ya! ¡El adicto del poder! ¡El tirano despiadado! ¡El fascista empedernido! ¡El payaní consumado! ¡Asesino de estudiante! ¡En los largos 12 años! ¡Este pueblo el enemigo! ¡Hoy ha muerto el cortesano! ¡El asesino del pueblo! ¡El que va siempre el país en dedo! ¡El que apoyó la privatización! Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Estamos de vuelta aquí en Informativo Cerro Arriba. Esa última canción, que es de la Armada Roja y de República Dominicana, está dedicada a Orlando y Edmundo Martínez, Narciso González, Otto Morales, Amila Bel Hasboom, Mama Tingo, asesinadas tanto en los años oscuros de Trujillo, ahí en el poder, un equivalente a Pinochet, podríamos decir. En otras noticias, y lamentablemente se está haciendo muy común esta situación, agradecemos a Oscura Cámara, que hoy mismo, 6 de septiembre del 2024, nos informa de otra amenaza de desalojo. Las familias de la toma 18 de octubre fueron notificadas para abandonar el terreno donde levantaron sus casas ante la falta de solución habitacional durante largos años. El plazo vence el 24 de septiembre. Si no, la amenaza de desalojo con fuerzas especiales a cargo de la delegación presencial sería efectiva. La orden surge luego de un juicio levantado por la agrícola Nueva Huechuraba, en diciembre del 2020, dueña del terreno de 1.363 hectáreas, del cual las familias hacen uso de menos de una hectárea. Calla. Lo suficiente para buscar barrer con ellas en nombre de la propiedad privada y la especulación del suelo. La agrícola nueva de Huichuraba es propiedad del ex presidente de Azul Azul, José Jurasek, quien es también de la UDI, junto a Eduardo Gardella y Marcelo Brito, antiguos funcionarios de la dictadura militar, quienes amasaron su fortuna en base a la privatización de la energía eléctrica en Chile iniciada durante los años 80. El rol del Serviu y el municipio han sido pasivos, dejando a las familias en completo abandono sin encaminar soluciones definitivas ni transitorias. Se preguntan nuestros compañeros de Oscura Cámara, ¿qué puede justificar tanta desigualdad? Le invitamos también a mirar CIPER Chile en su página web www.ciperchile.cl. Titulan: director de empresa de la familia Abumor pidió a Hermosillo obtener información de una millonaria licitación de Junaed. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en febrero del 2019 Luis Hermosillo recibió un mensaje de Jaime Abumor, director de Savisa, compañía que entrega alimentación a escolares vulnerables. El empresario pidió al penalista que interviniera para acceder a información de la Contraloría que todavía no era pública y que Savisa requería mientras participaba en una millonaria licitación de la Junaed. El organismo fiscalizador había formulado reparos contra compañías que participaban en el proceso. Y Savisa quería acceder al documento que contenía las asociaciones. Jaime Abumor, quien aparece en los chats de Hermosilla, reconoce una amistad de 30 años con el abogado, pero dice que no recuerda haberle hecho el requerimiento. En cambio, señala que Hermosilla lo involucró en un negocio con Factop, en el que perdieron más de 333 millones de pesos. Y citan: cuando te llama un amigo, uno se siente defraudado. Siga la noticia en CIPER Chile, importantísimo, porque justamente estamos hablando de la alimentación de niñeces en ambientes vulnerables. Muchas más noticias en ese medio y siempre agradecemos. Tenemos un nuevo espacio aquí en nuestro informativo Cerro Arriba y ya para ir cerrando esta edición número 4 ya de nuestro informativo. Damos un saludo a todas las radios que nos retransmiten desde ya y también al equipo Asamblea Radio Placeres. Vamos a pasar a esta cuñita de la organización territorial, en donde vamos a dar noticias de lo que está ocurriendo desde una mirada más de los quehaceres bonitos, de los quehaceres que seguimos organizando en el territorio. De septiembre, Día de la Mujer Originaria. Importantísimo recordarlo y quisiéramos poner audios que usted escuche, mujeres que recogieron estos audios los compañeros de este medio amigo que es la prensa originaria Yancaj. Escuchemos los audios que recogieron. Píndola y acá ayudando, apoyando a los docentes. Saludos a todas las mujeres indígenas. Un día más, compartiendo y bueno, saludando a todas las mujeres, las Warmis del Consejo de Shangamaki. Y bueno, acá siguiendo la lucha, acompañando a los hermanos docentes para que se resuelva su situación. Así que hay que tener fuerza y ánimo, hermanas. Hola, mi nombre es Sosa Victoria. Coordino el área de educación del Consejo de Pueblos Originarios Yancajmaqui. Un gran saludo para todas las mujeres indígenas. Hoy estamos en Plaza Belgrano acompañando la lucha docente, como siempre, ¿no? Las mujeres sumadas y partícipe en toda la lucha del Consejo de Pueblos Originarios Chancamac. Estamos de vuelta entonces aquí en el informativo Cerro Arriba. Viento Sur Colectivo nos invita a leer, entender esta noticia. Es importante ir entendiendo distintas formas en que se manifiesta la naturaleza o cómo la categorizamos en realidad. Más de 200 organizaciones adhieren para exigir la protección de las formaciones xerofíticas. ¿Pero qué son las formaciones xerofíticas? Es un tipo de vegetación adaptada a climas áridos y semiáridos, presentes en zonas que sufren sequía. Su protección es precaria a pesar de ser claves en medio de la crisis climática. Entre mayo del año 2009 y marzo del año 2023, se vieron afectadas 17.342 hectáreas de formaciones xerofíticas. Las autorizaciones favorecieron a la industria minera la construcción de plantas solares y la habilitación de terrenos para establecimientos frutales. Las regiones más afectadas fueron Coquimbo, Atacama, Valparaíso. Existen dos regiones que acumulan el 95% de la destrucción. Y lo que invitan colectivovientosur.org es que se regule de forma apropiada el uso de la gestión de las formaciones xerofíticas, permitiendo la incorporación de un mayor número de especies en el decreto del Ministerio de Agricultura. Y también que CONAF erradique sin dilaciones la práctica de eliminación y corta de las formaciones xerofíticas. Van más de 200 organizaciones firmantes. Protección ahora, métanse ahí a Viento Sur Colectivo y apoye esta iniciativa. En otras buenas noticias, Lofcheñi Kutukawe, siembra comunitaria, Lofkunko Mawisam, Provin Alto, San Juan de la Costa. Mandan un mensaje, dice Mary Mary Moncutse. Queremos compartir este registro audiovisual donde reivindicamos el Lofche Ñi Tukukawe, nuestra siembra comunitaria que se enmarca dentro de un proceso de recuperación, donde mediante el control territorial y un largo proceso de transformación mediante el trabajo, se han habilitado espacios de siembra para nuestro cume mapuche moguén. Firma Lofkunko Mawisam. Y ya finalmente, compas, la red de observadores dicen que amamos las aves playeras y nos sumamos a su celebración. Una de las características más asombrosas de las aves playeras son sus kilométricas migraciones, las que en algunos casos las lleva a cruzar de un hemisferio a otro durante una temporada post-reproductiva. Esto al mismo tiempo las hace particularmente sensibles y vulnerables a distintas perturbaciones en sus rutas, como por ejemplo la pérdida y degradación del hábitat, el tránsito de motos y vehículos sobre las zonas de nidificación, actividades recreativas no planificadas y la tenencia irresponsable de mascotas. Es por esto que uno de los objetivos que tiene la red de observadores es concientizar sobre la importancia de proteger a estas aves y su hábitat a través de instancias educativas de divulgación y de ciencia ciudadana, promoviendo siempre la investigación e iniciativas de conservación para contribuir a su bienestar. Les comparten ahí en la página algunas de las 49 especies que se pueden observar en Chile. Y ahí preguntan, cuéntanos, ¿cuál es tu ave playera favorita? Y nos vamos a despedir con esta noticia que viene desde internacional también. Burkina Faso, a través de Geografía Histórica 1, un periódico digital, anuncia la creación de la primera empresa nacional de energía atómica en Chajel, la ABEA, Agencia Burkinesa de Energía Atómica, que buscará desarrollar un proyecto nuclear para el país a largo plazo, en cooperación con Níger, su potencial proveedor de uranio y socio de la AES. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Se expulsa varias empresas francesas colonizantes. Así que una de las formas de salir del subdesarrollo será a través de la explotación. Bueno, vamos viendo cómo salimos de esta debacle. Bueno, compañeros, esto ha llegado a su fin. Este es el informativo Cerro Arriba. Como les indicamos en algún momento, este informativo trata de recorrer instancias internacionales y también nacionales o locales. Por lo pronto les mandamos un saludo a todas las radios que nos retransmiten, a todos los medios que difunden, a todos los medios que están generando distintas instancias de comunicación. Y recordarles de que en este episodio pusimos musiquita que viene de República Dominicana. Así que nos vamos a ir con este hip hop que es bien crudo, que es bien calleja, que muestra la realidad a la que se enfrentan la juventud en las calles de República Dominicana. Charles Family nos canta Calles Calles. Nos escuchamos en otro episodio más de Informativo Cerro Río por Radio Placeres. A mí me sueltan en banda como una chichigua que no se quería. No te pongas de remolón cuando te atraquen, que te puyan. La maldita suya, no son de nada, solo refunfuñan. Los tigres de la Charle en la cancha haciendo bulla. Y los rabiosos en los minas dándose duro y haciendo marrulla. En San Carlos hay una esquina donde se juntan todos los menores. El coro de Cueriquín, los atracadores y los hueledores. El vecino ya está curado, por eso lo manda su hija mandado. La vecina sale en el solo, si se arma un lío y es de machete. Se agarra la falda y se embala, si ve que el lío ahora es con fuete. Tu coro saca pistola, entonces mi coro saca un cohete. Joa, estudios, palomo, respete. Calles, calles, esquina es esquina, cuídate en la avenida del TT que desafina. Calles, calle, muertes a diario, menores preña, ese es mi vecindario. Calles, calle, esquina es esquina, cuídate en la avenida del TT que desafina. Calles, calle, muertes a diario, menores preña, ese es mi vecindario. En la calle no hay dueño, los niños están en loquera, van a la escuela con los tabacos en la lonchera. Tengo un pana mío que lo hace con cualquiera. Viene a molar su planchuela de nevera. Puerto por chilena, una cotidiana escena. Problemas desayunan, problemas dan decena. La rabia al desacatado le corre por la vena. Las menores dan luz, cobana, sin tenerte pena. Oigo comentarios cuando veo salir el sol. Supiste que apresaron o mataron al menor. Él no puede cuna, busco vaina bien temprano. Mete mano, se liquida y a cualquiera da su tajo. Bautizado por la abuela, muchachito del carajo. Colopiar puntos de drogas, ese es su gran trabajo. Machete, cuchillo, puñales, untado de ajo. No le paran, si tú no eres de nada te dan pa' abajo. Las menores con grajo, hey. Desafinando, como si no es de ella. Esa vaina lo están dando. Ella se quiere dar, menor le quiere dar, la más linda está preñada, pero es menor de edad. La paciencia del señor del frente con su linda nieta, ha cingado con medio barrio y todavía no tiene teta. A la doña no le para, y al papá no lo respeta. Dos muchachos y preñada, oh my god, llegó a la meta. Calles, calle, esquina es esquina, cuídate en la avenida del TT que desafina. Calles, calle, muertes a diario, menores preñada, ese es mi vecindario. Calles, calle, esquina es esquina, cuídate en la avenida del TT que desafina. Calles, calle, muertes a diario, menores preña, ese es mi vecindario.